La piedra fue el lugar donde la patria dio sus primeros Bien, pasos. Bien, Ángeles, ya estamos en línea con los dos protagonistas de alguna manera de esta canción que después escucharemos completa, por supuesto, al final de la charla. Sí, claro que sí, porque además venimos escuchándola estos días de ratitos, un pedacito, otro pedacito, pero yo creo que sobre todo después de esta conversación más ganas van a tener de escucharla completa y como siempre les pedimos presten atención a la letra de la canción, además de a la música, por supuesto. Bueno, la bienvenida para los dos, para Hugo Cabrera y para María Elena Melo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día, muy bien. Gracias por conectarse con nosotros para compartir esto tan lindo. Bueno. Buenos días a todos. Buen Estamos día. A Hugo acá. Muy, muy contentos con esta canción que no se puede decir es nueva, no es que se hizo ahora, no es que se presentó ahora, pero que es de las recientes, que no hay muchas, más bien que no hay otras, que están saliendo, y que ha tenido, le decíamos a los oyentes, gran repercusión real en el departamento de Canelones, donde está la ciudad de Las Piedras, ¿no? Pero primero que nada, cuéntenos, a ver, Hugo, si te parece contarnos acerca del nacimiento de esta canción que te tiene a vos como uno de los protagonistas, sin duda, y a Carlos Crespo, en lo que es hacer la canción, y a María Elena interpretándola. Contanos cómo ha sido el trabajo. Brevemente, en el 2017, Carlos Crespo, que vive en Alemania desde hace 50 años, que es profesor de una universidad de música en Mannheim. 50 años. Él había escrito una música para Las Piedras y me invitó a que escribiera la letra. Elegimos cuál sería el destino de ese tema, coincidimos que fuera la batalla de Las Piedras y en ese momento ya resolvimos que quien sería la cantante en ese proyecto iba a ser María Elena Melo. Tengo que, aunque ella esté escuchando así como en secreto, pregunto por qué María Elena Melo. Bueno, a María Elena Melo, tanto Carlos Crespo como yo la conocemos desde hace muchos años. Más allá de eso, consideramos de que es una excelente cantante con un registro de voz espectacular y una capacidad para interpretar los temas que ella interpreta de una manera formidable. Entonces, ese timbre de voz y esa forma de expresarse cuando arriba de un escenario se posesiona con los temas que interpreta fue el motivo por el cual decidimos que fuera María Elena Melo. Bueno, y María Elena, ¿vos cómo te llega esto? Bueno, buenos días a todos, a la audiencia. La verdad que para mí, al comienzo cuando Hugo me dijo todo esto y me comentó y me pasó, cuando me pasó la letra le dije, mira Hugo, la letra es impresionante. La letra me encantó, le digo. Dice, bueno, yo te voy a pasar la música, pues yo todavía no conocía la música, y la música la hizo Carlos Crespo, en fin, todo lo que te contó Hugo. Cuando empiezo a escuchar la música, dije, ay mamita querida, porque no es nada fácil la música, ¿no? Y bueno, nos tuvimos que meter mucho y estudiarla, nos juntamos con las guitarras, con Rodrigo Rincón, con Fernando Olivera y Marcel Chávez, nos fuimos juntando muchas veces para llegar a lo que quería Carlos Crespo, ¿no? Y aparte el maestro Carlos Crespo pidió un bombo marcando esa huella, bueno, ahí tocó Raúl ese bombo, pero anteriormente habíamos empezado con un gran amigo que está allí en la tapa también del disco, que es Marcelo Caetano, que nosotros lo pusimos y nos pareció con Hugo que tenía que estar Marcelo, porque bueno, él fue uno de los primeros que estuvimos trabajando en este arreglo, cuando recién empezamos a escucharla y a ver cómo era y cómo la hacíamos y la tonalidad y todo eso, porque tiene muchas, va subiendo los tonos, ¿no? Claro. Y es una canción bastante difícil. Entonces, él fue uno de los primeros que empezamos a trabajarla, y después seguimos con Marcel, Fernando y Rodrigo, ¿no? Para mí es un honor. Aparte, como que fue creciendo, digamos, ¿no? Porque, bueno, Hugo hizo un trabajo tremendo también, ese trabajo hormiga que ha hecho Hugo, que es impresionante, que es el de que pudiera estar, de que pudiera ser apoyado este CD, que me pareció la idea muy original, sí, y muy buena, de que tuviera dos tracks, uno con la letra y la música, y la otra es una pista de acompañamiento que lo tienen para, bueno, para poder cantarlo, para poder utilizarlo en el momento que pudiera ser en esta fecha justamente de Paso, claro, de las Piedras, ¿no? O cantarla justamente en otro momento también. Le quería preguntar eso a Hugo. Hugo, ¿vos sos de Las Piedras? Sí, sí, yo soy de Las Piedras, nuestra familia, de toda la vida. Si bien nuestros antepasados son de origen español e italiano, yo nací en Las Piedras, ¿no? Y precisamente, ya que estaba hablando María Elena de las dificultades para hacer el disco, yo quiero leerte lo que dice en la tapa del libro, en la parte de atrás, ¿sí?, de por qué Paso de las Piedras, ¿no? Porque Las Piedras no se llamó así originalmente, era Villa San Isidro, pero Paso de las Piedras era el lugar por donde se entraba o se salía de Montevideo. Gracias a las piedras que la naturaleza ubicó en el arroyo, se podía cruzar el cauce de agua. Por estas, el paso, el arroyo y la zona circundante comenzaron a conocerse con el nombre de Las Piedras. En esta zona, un lluvioso sábado de mayo de 1811, se enfrentaron fuerzas españolas al mando del capitán Posadas y un ejército criollo guiado por José Artigas. Era la primera batalla en la que un ejército americano vencía a los españoles en América. Así nacía el artiguismo. Entonces, sí, teníamos la idea de hacer un disco porque mucha gente le gustó el tema. Y el tema importante acá pasaba a ser cómo íbamos a hacer el disco. Para ello, dirigimos la mirada hacia el alcalde de Las Piedras, pensando de que, siendo un tema que tenía que ver con la ciudad, le iba a gustar y lo iba a apoyar. Y así fue, el alcalde Gustavo González, le pareció buena la idea, y así comenzamos el trabajo de grabar el disco en febrero del 2020. Esta es una fecha patria, de las muchas que nosotros tenemos, de las más importantes, pero además de la que por lo menos nos pasó a nosotros, que hemos hecho programas ahí en Las Piedras, algún 18 de mayo, hemos hecho actividades, cuando uno puede ver el territorio donde anduvo Artigas y su gente, llevando adelante la batalla, los preparativos, como que está muy cerca el pasado, ahí lo ves muy, muy cerca. ¿Lo vive así la ciudad? ¿La gente se apropia de esta fecha? Bueno, ahora estamos con el tema del problema sanitario, sí, y ya es muy poca cosa lo que se puede hacer. Pero sí, históricamente esta fecha era una fecha que la vivía no solamente la gente de Las Piedras, sino que era un día que convocaba a muchas personas que venían de diferentes departamentos y se instalaban en Las Piedras a pasar el día. Es que las fechas patrias son reconocidas y celebradas y conmemoradas en las escuelas, ¿no? Sí. Y eso da mucha fuerza para que cuando llegan esos días el movimiento sea grande, ¿no? Exactamente. Y acá pasó a otro tema, ¿no? Sí. De que viendo ese motivo por el cual las escuelas siempre trabajan las fechas patrias, nosotros pensamos de que estaría muy bueno que las escuelas lo trabajaran, ¿no? Y sí, es así que, gracias a la colaboración del inspector de Canelones Oeste, Mario Ibarra, y del inspector nacional de Educación Artística, Pablo Silva, hoy en todas las escuelas del país tienen el disco de Paso de las Piedras, ¿no? Así es que, impresionante eso. Cuando hoy me mandaron un trabajo de una escuela en deberes donde se hace un trabajo teniendo la base de la huella que compusimos, ¿no? O sea que para nosotros es un gran honor, ¿no? Docentes me han comentado de que es una buena herramienta para trabajar con los niños esa fecha, porque en la letra se hace un relato de lo que fueron aquellos acontecimientos, ¿no? Y una docente me decía, yo cierro los ojos escuchando a María Elena cantar y yo me traslado a ese momento de la batalla, como que estuviera en las piedras escuchando el ruido de las balas, de los cañones, el clarín de retirada, las palabras de José Artigas, ¿no? O sea que emocionada me decía de que ella se sentía así al escuchar esa letra tan bien interpretada por María Elena. Qué impresionante. Ahora, cuando vos ves los discos apiladitos arriba de una mesa esperando para que los entreguen a las escuelas, cosa que ya sucedió. Esto, ustedes la presentación de la canción la hicieron el año pasado, ¿verdad? Apenas empezada la pandemia. Claro, y ahí fue que la gente hasta decían de que tendría que hacer el himno de la ciudad, que había que grabarlo. Bueno, ahí fue cuando nosotros agarramos embalaje, digamos, ¿no? Entonces, con María Elena, que es con la que tengo más contacto de grupo, si bien todos estamos involucrados y todos han participado, con María Elena, que es la intérprete, es la cara visible del disco, es la voz, hemos recorrido y María Elena se ha presentado en distintos lugares y la música se está conociendo, por suerte. Claro. ¿Te acordás cuando hicimos la presentación allá en Las Piedras? Que bueno, había que hacer una presentación y por causa, digamos, porque justo empezaba la pandemia y todo eso, ¿no? Hacía 2 meses que estábamos ahí en plena pandemia. Claro. pandemia. Y bueno, igual se hizo la presentación con muy poquita gente, con muy poquita, las autoridades y 2 o 3 personas allí, pero de alguna manera hubo que largarlo y hacer la presentación. Pero bueno, pensábamos, bueno, ya se podrá hacer, y pasó este año, y otra vez, pero la verdad que el disco ha llegado a todo el país, entonces para nosotros eso creo que ha sido maravilloso, ese gran trabajo que hizo Hugo, realmente de poder llegar a, y sobre todo a los niños, ¿no? Que a partir de la música, de la letra, puedan ir conociendo nuestra historia. Creo que es algo muy importante, la pueden escuchar desde otro punto de vista, de otra manera, quizás llega un poco más por tener una música, una letra que uno pueda concientizarse más de lo que va escuchando. Ayuda siempre la música a poder concentrarse más y a poder escuchar realmente cómo ha sido esta batalla de Las Piedras. Y sí, para mí también ha sido todo un tema el poder grabarlo, ¿no? Que lo grabamos en el estudio 1811, que se llama así, de Las Piedras, y el ingeniero de sonido, que fue Jorge Araujo. En un momento de la canción, uno traté de meterme, así como decía la maestra, que bueno, ella cerraba los ojos y se imaginaba esta batalla de Las Piedras. Yo tuve que hacer eso para poder transmitir lo que estaba diciendo en la letra, ¿no? En la parte cantada yo tuve que tratar de transmitir todo eso que hubo tan detalladamente y de una manera tan tan hermosa lo dijo. Bueno, la idea era esa, ¿no? Que transmitiera en la canción toda esa batalla de Las Piedras, ¿no? Traté de meterme y de pasar todo eso que iba diciendo la letra, meterme ahí como si estuviera. Así por lo menos lo grabé y me alegro que así se sienta, ¿no? Estaba mirando las comunicaciones de la propia inspección de Canelones, de primaria, informándole en septiembre del año pasado, informando a las escuelas y a los maestros la donación de este disco, como ustedes decían, una donación del municipio de Las Piedras, y que se las presenta como una huella compuesta por Hugo Cabrera y Carlos Crespo e interpretada por María Elena Melo, contamos con un ejemplar del disco para cada una de las escuelas públicas y privadas de la jurisdicción, y ya se podía retirar a partir de ese día. Cuando fueran a inspección, los maestros se los estaremos entregando, si no, en las giras de las camionetas. O sea, es un material escolar para el uso de la preparación de los niños, del estudio de los niños. Sí, y yo quería contar algo que fue muy, muy fuerte, ¿no? María Elena estaba contando cuando se presentó el disco y se le hizo entrega a todas las escuelas de Canelones Oeste a través de Mario Ibarra, y ese disco iba para también para los colegios, también para la UTU y los liceos de Las Piedras, ¿no? Pero hubo otra instancia el año anterior donde se hizo también una presentación con una música un poco adaptada, y ahí sí estaba lleno el pabellón. Y lo que quería contar, que fue muy fuerte, cuando terminamos y la gente, que eran todos conocidos, venían a saludarnos, pero venían llorando, estaban emocionados. Y eso yo decía, ¿por qué? Porque claro, recién empezaba todo esto y nosotros no nos imaginábamos de que este proyecto iba a tener ese vuelo, ¿no? Pero la gente lloraba. Entonces quedamos, la verdad que impresionados y bueno, y gratificados por el saludo, de que lo hacían con total sinceridad. Claro que sí. Bueno, por supuesto que vamos a estar publicando todo el material que tenemos respecto a esto, la canción, la letra, que yo hace un rato le pedí a María Elena y me la hacía llegar, la letra de la canción, que es de punta a punta muy interesante. Que uno entiende, además, nosotros siempre tenemos la batalla de las piedras aquí entre nuestras fronteras, pero hoy mirando la página de Curred, una especie de Wikipedia, pero de América Latina, pone a la batalla de las piedras como el primer y único triunfo de las fuerzas revolucionarias adherentes a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así lo presenta la fecha, ¿no? Sí. De las más importantes. Bueno, nosotros, una aclaración, que adentro del estuche, también previendo que se repartan las escuelas, está la letra impresa en un papelito adentro, también le agregamos la letra, ¿no? ¿Y cómo se hace? Si alguien quiere tener el disco, ¿cómo lo tiene? Bueno, este disco no tiene fines de lucro, ¿no? Claro. No se puso a la venta, ¿no? Es un disco que se hizo para obsequiarlo, que las autoridades locales lo pudieran obsequiar. Ese es el motivo por el cual Raúl Valenti, que fue el encargado de la parte gráfica, diseñó este estuche, que está muy bien presentado. En la tapa aparece la fotografía de la película, un documental que filmamos en Las Piedras también con la Comisión de Patrimonio, que es la película documental 1811, En el paso de las piedras, ¿no? Sí. Entonces, hecho de tal manera para que al hacer una entrega, un regalo, fuera algo que tuviera esa presentación con bastante calidad, ¿no? Sí. Van quedando algunos pocos. De repente, no sé, podríamos enviar a la radio algunos para que ustedes se encarguen de repartirlos. ¡Qué bueno! Puede ser una buenísimo, la verdad que sí, estaría lindo. La verdad que es muy bueno. Una pregunta desde la ignorancia total. Cuando uno mira la letra, ¿no? Ya, paso de las piedras, huella, letra Hugo Cabrera, tiene Vidalita, los subtítulos digo, ¿no? Vidalita, sí. 3 y Coda. ¿Qué es Coda? Que dice, una patria para todos, paso de las piedras, porque la patria grande aún espera. ¿Qué es Coda? Bueno, es la parte final de un verso, ¿no? Acá, cuando estamos hablando de la música, tenemos que tener presente que está la conjunción de la huella y la vidalita. La vidalita es algo no muy usado últimamente, ¿no? Pero además, esta vidalita, como decía María Elena, tiene esas variaciones en la melodía, esos cambios de tonos que le generan esa dificultad para cantar, que yo no la puedo cantar, no puedo. María Elena pudo cantarla y lo canta muy bien, ¿no? Y eso, a criterio de algunos músicos, han han destacado la parte musical porque es algo novedoso, es algo distinto. Y bueno, es una de las cosas también positivas que tiene este trabajo, ¿no? Y la coda es el final, ahí en ese. Resumidamente, está mandando ese mensaje, porque la letra es un recorrido de lo que fue el momento, los lugares, las personalidades, sí, las frases de Artigas, tan impresionantes, y bueno, y termina con eso de que algo falta, algo faltó, sí, y está faltando todavía, y se cierra en ese final, cuando dónde está la patria para todos, ¿no? La patria grande. Y queda una canción para la América, para toda la patria grande. Claro, ¿no? Muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo a ustedes, por supuesto primero y sobre todo por la canción, desde todo punto de vista, esa pasión que se pone, que vos decías, María Elena, arriba del escenario, y vos, Hugo, sin duda, con la letra. Aquel en Alemania hace tantos años haciendo lo que hizo, los músicos, bueno, todo. La verdad que les agradecemos mucho por eso y que nos hayan dedicado este tiempo esta mañana. Bueno, gracias a vos, Ángeles, y a la radio, como siempre, por estar ahí atentos. Lo más bueno, diría yo, que ya soy pedrense, te puedo decir. Porque ya en algunos medios dijeron la cantante pedrense, sí. Ya soy de Las Piedras. A ver esos barrios que peleen por sus vecinas. Yo soy de Las Piedras. Bueno, es un orgullo. Sí, claro. Con mucho gusto. Claro que sí. Si me adoptan, con mucho gusto. Como no. Bueno, sí. Como yo te decía, María Elena, estás en nuestro corazón desde hace mucho tiempo. Sí, y ustedes también, la verdad. Ustedes también. Bueno, y yo me comprometo a llevarle 25 discos a la radio, ¿está bien? Qué bueno, qué bueno. Qué bárbaro. Bueno, qué bueno. Ha sido una nota muy linda, que la verdad que nos congratula, y es un honor, vuelvo a decirlo, y de los pocos discos que van quedando voy a separar 25 para llevarlos, y ustedes los repartirán a quien corresponda y a quien quiera. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ya, muchas gracias. Manténganos al tanto de los movimientos, de lo que va sucediendo con esta canción. ¿Cómo no? La patria grande aún espera. La patria grande exactamente. Y que las maestras y los maestros se apropien y le saquen el jugo que se le puede sacar a esta canción realmente. Sí, sí, lo están haciendo. Por suerte hay un apoyo muy grande. Exacto. Un abrazo grande para ustedes, ¿eh? Bueno, otro y muchas gracias. Abrazo a toda la audiencia también. Gracias. Adiós, adiós. Chao. Las Piedras fue el lugar donde la patria dio sus primeros pasos. Pasó en Las Piedras, pasó en Las Piedras cruce de los caminos para llegar al puerto u otros destinos. Salen los españoles buscando Artigas, saben que no está solo en la pelea. A la huella, la montonera, negros, indios y gauchos gritando fuera. Mañana serena, Vidalita, el chasque que avisa, ya va a empezar, enemigo espera. Vidalita, la patria es hora de liberar. No nos mandan porteños ni portugueses, tampoco españoles ni los ingleses. Valientes orientales con rebeldía van a pelear en mayo con José Artigas. A la huella, paso a Las Piedras, españoles cayeron en esta tierra. Alto el fuego y respeten a los vencidos, curen a los heridos que están caídos. Campo de batalla, Vidalita, directo al vencido, va el capellán, Posadas entrega, Vidalita, al cura su espada, Vidalita. Jinetes cual centauros corren veloces, gritando por el triunfo a todas voces, mientras los españoles en retirada cruzan arroyo y oyen la clarinada. Batalla de las piedras quedó en la historia, para América hispana la primer victoria. La piedra fue el lugar donde la patria dio, dio sus primeros pasos, pasó en las piedras. Una patria para todos, pasó en las piedras, porque la patria grande.